hay algunos grupos que querían de alguna forma generar hechos de violencia, empañar una sesión que debería desarrollarse en paz, y hay un operativo de seguridad que está tratando de impedir que los violentos puedan impedir el funcionamiento de las instituciones. Nunca vimos este operativo de seguridad, hace años que hacemos esto. Bueno, otra vez, creo que lo importante es que los violentos no le ganen a la democracia. Hoy están todas las voces representadas en la Cámara de Diputados. Es una reforma que ya tuvo aprobación en el Senado de la Nación y que hoy se va a discutir y veremos qué pasa. Insisto, yo creo que es una ley que viene del Senado, una propuesta del bloque justicialista, y nosotros aspiramos a que ese apoyo que tuvo en el Senado de la Nación se refleje también el apoyo por parte del bloque justicialista a la Cámara de Diputados. No, garantizado, hay que contar los votos.